Expressive Radio F. Realizarnos en la vida. Entonces, a ver, necesita quedar perfectamente claro que tenemos un propósito individual en la vida. Pero hace falta el propósito general. Y el propósito general de la vida es el servicio. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el servicio y la capacidad que esto nos da de disfrutar la vida. Cuando nosotros servimos y entendemos, punto número uno el día de hoy, venimos a servir a los demás. Cuando nosotros empezamos a entrar en este nivel de conciencia en donde nosotros venimos a servir y esta parte la entendemos, bueno, de alguna manera inexplicable nos volvemos mejores seres humanos, nos volvemos cada vez más nobles en esta vida. El problema, inciso A, el problema es la educación que nos dan. Porque en la educación muchos padres están cometiendo un error extraordinario. El error es que no estamos enseñando a los niños a servir. El punto es, pregunta para ti, ¿le estás enseñando a tus hijos a servir como propósito? ¿Estás ayudándole a tus hijos a cambiar? El punto es, muchos niños han sido servidos por tiempo. Han sido servidos desde que nacieron. No, mijito, no hagas nada, yo te sirvo, yo te doy, yo te hago, yo te... Todo, todo se le da a un niño. ¿Esto es malo? Sí, es malo porque no le estamos enseñando al niño a servir a sus padres. No le estamos enseñando al niño a cambiar en este sentido. Nuestros niños tienen que aprender a servir a sus padres como parte de un equipo. Porque si no es así, empezamos a sufrir las consecuencias de una mala educación. La educación en donde se le hace pensar al niño que por haber nacido, el mundo le debe algo. Todo se le tiene que dar, todo se le tiene que hacer, porque el niño es tan digno por haber nacido. Y claro que es digno, pero el problema es que no se le enseña que ha venido al mundo a servir. ¿Te has dado cuenta que hay generaciones que no saben servir? Esto es tan nocivo, tan terrible para la vida de un niño. Porque tú a lo que te dediques, ¿qué crees? Sirves a alguien. ¡Se acabó! Tú sirves a alguien. Si tú no sabes servir a tus padres, déjame decirte que estás perdido, perdida. Y esto es simplemente un problema de educación. Punto número dos, nos enseñan a ser servidos, es decir, nosotros seguimos patrones de comportamiento de esta manera. A ver, es que tú mereces, es que tú debes, es que tú solo te tienes que quedar ahí quieto y las cosas van a llegar a ti. Y es que los padres de los padres de los padres muchas veces consintieron de más la vida de los hijos. De verdad, no sé si te hayas dado cuenta de esto, pero hay abuelos que dan todo a los nietos, pero a cambio de nada. El niño debe aprender a servir. El niño debe aprender. El padre debe aprender a educar a sus hijos con el gran valor del servicio. Por supuesto, se habla de honestidad, se habla de honestidad, de lealtad, de amistad, pero no se habla de servicio. Y esto es una de las más grandes cualidades que una persona debe tener, porque te va a ayudar en todos los sentidos en tu vida. Todos los sentidos, todas las direcciones, todas las cosas. Un padre, una madre debe aprender a servir en el hogar. Un hijo debe aprender a servir en el hogar. Como empleados debemos aprender a servir a otros. En todos lados, el servicio es algo clave, es un valor eje que va a hacer que nuestras vidas funcionen. Pero es muy necesario que aprendamos a servir. ¿Qué necesitarás para enseñarle a tus hijos que deben servir? Mira, yo quiero que mi hijo sirva, voy a servir junto a él. No le voy a servir a él, él me va a ayudar. Mi hijo va a ser algo así como el chalán del servidor. Y lo que vamos a hacer es, a ver, órale hijo, vamos a aventarnos esto, vamos a servir correctamente. Debo decirte que hace unos días se me acercó una viejita, muy viejita, intentando vender unos dulces en una canastita. Bueno, pues debo decirte que lo único que se me ocurrió hacer, siéndote muy honesto, fue comprarle todos los dulces que pude. Así le ayudo. No hay otra manera de ayudar a toda la gente. Pero mientras esté en tus manos, sirve. Todos servimos de una u otra manera. Así que necesitas aprender a ayudarle a tu hijo, ojo, a servir de la manera correcta. Te voy a poner un reto. En esta semana le vas a pedir a tu hijo que le haga un favor a alguien. No importa a quién, que le haga un favor a alguien, que simplemente ayude a alguien, que sirva a alguien fuera de sí mismo. ¿Te has dado cuenta que hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que solo piensan en sí mismos? Que no les importa si hay una necesidad en casa, que no les importa si hay algo que hacer, que no van a mover el dedo para hacer nada. Hay gente, hay niños, jovencitos, muchachos, que están viendo que su madre está cansada y no son capaces de ayudarle. Bueno, y cuando le van a ayudar, lo único que hacen es levantar los pies en el sillón para que la mamá barra a gusto. Y esto es tan terrible. De verdad lo he visto. Así que hoy inicia una nueva era, un nuevo comienzo. Escucha, el primer punto, venimos a servir. Y entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es una nueva era para la vida de nuestros hijos. ¿Cuál? La del servicio. Muy bien, vamos a un corte y volvemos con el segundo punto. Vamos, de verdad esto es importante. Vamos a enseñarle a nuestros hijos a servir. Esto fue La Familia es Primero. No te olvides que tenemos una... Si estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10, 55 73 0800-08-82-10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. ¿Sabes lo que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 8210. 55 73 08 8210. En este momento, continuamos. Bien, y el segundo punto es, ¿qué es el servicio? Hola a todos los que se están integrando en este momento a la plataforma para escuchar el programa. Muchísimas gracias. Estamos hablando el día de hoy del propósito de la vida, el servicio. Y bueno, hablando del servicio, les decía yo que venimos a servir. Todos servimos de una u otra manera. Todos nos enseñan a veces los padres a ser servidos y seguimos patrones lastimando a otras personas. Y el problema es la educación. No nos enseñan tanto a ser personas orgullosas que no sepan servir. Pero bueno, vamos al siguiente punto, ¿les parece bien? ¿Qué es el servicio? Bueno, algunas personas confunden el servicio con el servilismo. El servilismo es servir sin dignidad. Y esto no es así. A ver, no estamos buscando que solo sirve y sirve y no esperes nada y tú... A ver. Aquí hay un equilibrio precioso y el equilibrio es... que tú sirves con tu corazón abierto. Pero ojo, siempre debes entender que lo haces con la profunda dignidad que el servicio requiere. Debo decirte que el primer servidor en el universo es Dios. El primer y más supremo servidor es Dios, y no lo hace sin dignidad. Debemos saber, debemos entender que lo mejor que podemos hacer es servir. La vida es más placentera sirviendo. Así que allá va. Junto con la tarea que te dejé, que tu hijo, ojo por favor, que tu hijo hiciera un favor a alguien. Lo que vas a hacer ahora es lograr pasarle una pregunta. Fíjate bien la pregunta que tu hijo tiene que hacer para poder servir. O todos debemos preguntarnos, ¿cómo puedo hacer más placentera tu vida? ¿El servicio nos hace felices? ¡Claro que sí! Escúchame bien, la gente solo da lo que tiene. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y la parte importante aquí es entender que cuando tú haces esta pregunta a alguien, ¿cómo puedo hacer más placentera tu vida? De manera automática, al hacerlo, vas a empezar a tenerlo en tu vida. Tu vida va a ser muy placentera, va a ser completa, feliz, el día que tú te acostumbras a servir. A nivel tanatológico, como ustedes saben, estudié la tanatología. Y durante mucho tiempo, bueno, la tanatología ha regido mi vida. Alguien dice es el bien morir, enseñarle a la gente a bien morir. Y yo digo, realmente es enseñarle a la gente al bien vivir. Porque al final, la verdad es que la tanatología nos enseña que tenemos un tiempo determinado en la vida. Y que así como no elegimos el día en que nacimos, tampoco podemos elegir el día que morimos. He visto gente que no se cuida y de todos modos no se muere. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es entender... No estoy hablando de que no te cuides. Estoy diciendo es... Tenemos que entender que la vida está hecha para disfrutarse, para gozarla. Obviamente cuidándote, etcétera, pero a lo que voy es, necesitas aprender a vivir con el máximo placer. Cuando haces placentera tu vida, caes en un punto específico. El punto específico es dar lo que tú tienes. ¿Qué tienes? ¿Tienes amor para servir? Y esta parte es importante. Esta parte es muy, muy importante. Cuando tú haces que la vida de una persona sea más agradable, automáticamente la tuya es mejor. Que inciso en este punto, ¿qué es el servicio? Bueno, el servicio es la máxima expresión de amor. Cuando tú amas, no existe, siempre me he regido por esto, no existe amor sin demostración. Hay gente que dice, te amo mucho, mi amor, pero te hace sufrir horrible. Entonces, no te ama. No te ama. ¿Por qué? Porque no existe amor sin demostración. Y una de las demostraciones más profundas del amor es el servicio. Cuando tú sirves de manera automática, expresas un amor enorme, muy elevado. Así que el día de hoy te voy a pedir un favor para aquellas personas que no tienen ni idea cómo hacer su vida más tolerable. Hay gente que está triste. Hay gente que está pasando por un duelo. Hay gente que está pasando por algo que realmente les está doliendo. Has de comer 5 piezas de pollo. Haz tu mejor guisado. Si quieres algo económico, cruza la calle y llévaselo a alguien más. Toca la puerta de alguien y entrégalo. Porque cuando tú das algo, automáticamente... Bueno, te lo voy a decir como terapeuta. Tus niveles químicos en la cabeza, la serotonina, la dopamina, la endorfina, la acetilcolina, la oxitocina, se eleva en tu cerebro y entonces te sientes más feliz. Es que quiero sentirme feliz. Sirve a alguien. La máxima expresión de amor, y a veces la expresión de amor por uno mismo, es el servicio. Así que es hora de servir a alguien. Ahora, ¿cuál es mi actitud al servir? Punto número 1, venimos a servir. Punto número 2, ¿qué es el servicio? Punto número 3, ¿cuál es mi actitud al servir? Bueno, hay muchas personas que sirven con apego. ¿Cómo es el apego, Samuel? Bueno, fíjate bien, ¿eh? El apego. Es que quiero servir y quiero que todo salga perfecto. Estoy sirviendo a mi hijo o a mi esposo, mi esposa, haciéndole un cumpleaños, no sé, una fiesta de cumpleaños. Pero quiero que todo sea perfecto, quiero que... Y entonces se desordenan nuestras emociones, nos volvemos agresivos, nos volvemos desesperados, servimos con ansiedad, servimos con un nivel enorme de estrés, porque queremos servir y servimos con apego. Quiero que todo sea perfecto, quiero que todo salga súper bien, así como lo imaginé en mi mente, ¿entiende? Nunca las cosas van a salir igual que como te las imaginaste en tu mente, porque la mente es fantabulosa y entonces lo que hace la mente es imaginar las cosas tan exageradamente perfectas. No va a salir así. Suelta el apego, sirve bien, pero no tiene por qué ser perfecto. Suéltalo. Sirve con amor, con alegría. Imagínate que vas a hacer las 5 piezas de pollo que te acabo de decir y las haces y estás toda nerviosa y es que no les va a gustar y es que mejor le echo papas, no, y es que no me va a salir y es que mejor lo tiro a la basura. ¡No! ¡No! ¡Sirve con alegría! ¡Con el corazón! ¡No necesitas ser perfecto! Inciso B, la actitud al servir a veces es con expectativas. ¿Con expectativas, Samuel? Sí, las expectativas, escucha, esperamos que los demás actúen como nosotros lo hacemos. Esto, señores, señoras y señores, se llama ego. El ego, ¿qué es el ego? Es esperar que la vida se manifieste como a mí me gustaría. Es que, ¿cómo es posible? Yo le llevo un pollito a esa viejita, mi vecina, pero sus hijos ni se acuerdan de ella, son unos malagradecidos. No puede ser que yo esté llevando a mi abuelita al hospital, a sus citas, y ninguno de sus hijos se ha comido mis tíos son malvados. A ver, si vas a servir para juzgar a otros, mejor párale, no lo hagas. Porque una de las cosas importantes sería trabajar sobre esto. Entender que las demás personas no son como tú. Ya. Entiéndelo, no tengas de expectativa. La gente no va a hacer lo mismo, no quiere lo mismo, no piensa igual. ¡Y se acabó! Entonces, deja de buscar que tu marido te sirva como tú le sirves a él. Deja de buscar que tu esposa actúe como tú quieres que actúe. Voy a servir a mi esposa, voy a trapear la casa en lo que ella está fuera, voy rápido, voy a lavarle los trastes. Y entonces en la mente se está haciendo una expectativa. Cuando llegue mi esposa y abra la puerta, va a ver los trastes limpios, la casa trapeada. Y entonces va a decir, mi amor, muchísimas gracias. Se le va a escurrir una tierna lágrima y va a decir, te amo, mi vida, porque tú eres la bendición del cielo. Nada, que llega la mujer y dice, vaya, hasta que te acomides a algo, oye. Oye, también trapeaste hasta que levantaste tus calcetines. ¿Sacaste las chanclas que dejaste de abajo del sillón? ¡No! Y entonces el hombre con expectativas dice, esta mujer es una ingrata, no le gusta nada, con nada la tengo contenta, nunca vuelvo a hacer. ¿Te das cuenta que servir con expectativas mata el servicio? Debemos servir con un profundo amor. ¿Cómo se sirve con amor? Sin estar esperando que los demás hagan algo. Tenemos que aprender a servir incluso a aquellas personas que jamás nos lo van a poder pagar. Jamás. Sirve. Porque cuando tú sirves, las cosas se revolucionan en tu vida. Te sientes muy feliz porque la gente da lo que tiene. Muy bien, entonces hemos tocado este tercer punto. Vamos por otros tres rápidamente. Sin embargo, ha llegado el momento de un corte comercial. No se me vayan, en este momento regresamos. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Que tienen larga los maestros mecánicos. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento continuamos. Muy bien, muchísimas gracias. En el corte pude ver aquí en el WhatsApp que hay muchas preguntas respecto al servicio. Y bueno, pues estoy muy contento, de verdad. La verdad es que voy a estar respondiendo de manera personal cada uno de los chats. Sin embargo, bueno, tengan un poco de paciencia porque se llenó el WhatsApp. Son bastantes. Muchas gracias. Siguiente, cuarto punto, hemos visto cómo, no, perdóname, venimos a servir. Segundo punto, ¿qué es el servicio? Tercero, ¿cuál es la actitud correcta al servir? Cuarto punto, ¿cómo servir en el matrimonio? Fíjate que algunas personas no entienden que la mujer necesita un hombre servicial. Esta parte a veces no se entiende y se subestima en el matrimonio. La verdad es que uno piensa o se menosprecia. Porque uno no está consciente de que a la pareja se le debe servir. Y de verdad es una de las partes fundamentales en la relación o desarrollo de la relación, ¿eh? Es en serio. Debemos aprender a servir a la pareja. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque yo no sé cómo, yo no sabría cómo, Samuel, cómo servir a mi pareja de la manera correcta sin caer en el servilismo. Bueno, punto número uno, debes observar las necesidades y preferencias de la pareja para servir acertadamente. Es decir, a tu pareja le gusta, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? Ya sé cómo te voy a decir. Fíjate que mi esposa se resbalaba mucho con unos zapatitos con suela de cuero que se compró. Y se resbalaba mucho, se resbalaban sus patitas. ¡Ay, me resbalo, me resbalo! Entonces, Lo que hice fue buscar en las zapaterías y me encontré un invento súper fantástico. Hay una cosa que se pega en la suela del zapato que es como de goma. Es impresionante, es muy delgadito, es como un sticker, pero es de goma y se lo pegas y ¡pum! Ya agarra el zapato y ya no te resbalas. Entonces, cuando yo veía a mi esposa caminar y veía que se resbalaba, pero los zapatitos rojos le fascinan, entonces me le quedé viendo y dije, ¡ay! Debe existir algo que solucione esto. Investigué, lo conseguí, lo compré y llegué. ¡Tarán! Y ella me dijo, ¿qué es eso? Y ahí te voy, que le echo tantito alcohol a la suela y ¡pic! Que se lo pego. Y, ¡ah! Ya no me resbalo. ¡Eso es genial! Porque tengo que observar a mi pareja. ¿Te has dado cuenta que hay personas que están tan ocupadas haciendo placentera su propia vida que se les olvida que estamos juntos sirviéndonos unos a otros? De verdad se olvida, ¿eh? A veces no entendemos que se trata o que la vida es más que nosotros mismos. El servicio va más allá de lo que normalmente nos fijamos. A veces solo nos fijamos en nosotros. No nos damos cuenta que se requiere, se necesita poner atención a las necesidades. Vas caminando en el mercado y en lugar de ir viendo, por Dios, la carne que pasa, ve viendo a tu pareja, observa qué es lo que ella ve, lo que él ve, qué le llama la atención, cómo es, qué caras hace. Observa qué prefiere. Observa a la pareja. Cuando estás en el hogar, observa a tu pareja. De que se ríe, de que llora. Así es como conoces a una persona. Necesitamos aprender a observar. ¿Sabes? Muchas personas están observando más su celular que a su pareja. Y una vez me encontré una señora que me dice, es que este amigo acaricia más a su carro que a mí. Y sí es cierto, hay gente que se la vive lavando su carro, haciendo talacha en la casa, y la mujer no necesita eso. Digo, no siempre, pero necesita que tú la observes, que la cuides, que pongas atención. Una esposa decía, yo amo mucho a mi esposo, porque le lavo su ropa, se la tengo planchada, su casa siempre está limpia, le doy de comer en cuanto llega. Y el marido decía, no me importa, me voy arrugado al trabajo, que la casa esté mugrosa, pero dame un abrazo. Acompáñame a algún lado. Mírame un poco más. Así que es muy importante entender que tenemos que observar a la pareja para poder servir correctamente. ¿Ves? Siguiente, sirve con paz. Cuando uno sirve con la paz en el matrimonio, es porque no está esperando que la pareja, como lo decíamos en el punto anterior, no está esperando que la pareja sea recíproca. Tú sirve en paz. Sirve porque eso es lo que tú tienes. De verdad hay muchas personas que lo único que hacen es esperar. Y dan y luego están sonriendo para ver qué le van a dar. Y eso está mal. Porque cuando servimos con paz, no nos desvivimos. Aprendemos a servir. Aprendemos a hacer. Aprendemos a servir. Y esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Servicio. Servicio. Tú aprendes a servir en medida que observas el cambio de actitud de tu propio corazón. Cuando ya no estás pensando solo en sus defectos, sino estás conquistando a través de sus cualidades. Algo está cambiando dentro de ti cuando tú sirves. Ah, bueno, Samuel, entonces yo me voy a esperar a que ese cambio se dé en mi corazón. No, no. Lo que tú haces es que cambias porque el servicio es una actitud transformadora. Es al revés. Tú no esperas cambiar para poder servir. Tú sirves para poder cambiar. Y eso te va a traer paz, te va a traer alegría, te va a traer entusiasmo, te va a traer armonía en la pareja. Bueno, Samuel, pero es que él tampoco me ha servido mucho en los últimos años. Por supuesto, lo entiendo. Pero la parte vital es que tú aprendas a dar lo que no tienes. Ay, por favor, tú habías dicho que nadie puede dar lo que no tiene. Es cierto. Pero si tú sirves en el físico, tu corazón va a cambiar. Necesitamos aprender a servir. En el momento en que enseñamos a nuestros hijos algo así, ellos van a buscar una pareja a la cual servir, no de la cual servirse. No busques a alguien de quien servirte. Busca a quien servir. Y este es el secreto de del éxito de muchos matrimonios. A veces no se entiende que tenemos que aprender a servir. Y que cuando escogemos a alguien digno para recibir nuestro servicio, digna, automáticamente estamos aprendiendo. Estamos escogiendo bien a una pareja. Porque no vemos a una persona de la cual nos vamos a servir, vemos a una persona para servirle. Y esto garantiza que busquemos a una persona que nos merece, no la persona que nos quiere. ¿Te das cuenta cómo el servicio incluso puede ayudarte a elegir correctamente a tu pareja? ¿Quién te merece? Esa es la pregunta correcta. Esa es la pregunta correcta. Y muy seguramente ahorita, audiencia, hay alguien que está pensando: mi pareja no me merece. Bueno, escucha bien. Tenemos un profundo poder transformador en otros. Solo el servicio. Porque en el momento en que tú sirves, las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Porque esto no es un secreto. Aquella persona que da, el universo, la vida, el mundo, Dios, como quieras llamarle, no se queda con nada. Con nada. Y lo que tú alguna vez sembraste, con mucho tiempo lo vas a recibir. Sirve. Muy bien. Quinto punto de seis que traemos el día de hoy. Necesitas aprender a apasionarte por conquistar el corazón de tus seres amados con servicio. La pasión por conquistar con servicio es muy importante. Porque resulta, ojo por favor con esto, que cuando tú empiezas a obtener una verdadera pasión, ¿qué es pasión? Es luchar hasta el dolor por algo. Cuando tú empiezas a apasionarte por atraer el corazón de los demás, sirviendo, es porque eres una persona que ha evolucionado en su nivel de existencia y entendimiento, su nivel de conciencia mucho. Porque a veces queremos conquistar con atributos físicos. Y cuando queremos conquistar con atributos físicos, lo que va a empezar a ocurrirnos, lamentablemente, es que, ¿qué crees? Resulta que estás bien defectuosa, bien defectuoso, y que no sabes ni qué hacer porque tienes la nariz chata como el Samuel, y no sacaste todas las curvas que quieres, y entonces la gente piensa que el hombre, si se va al gimnasio, va a atraer a personas que valgan la pena, y entonces ya con el gimnasio encima la chica le hace caso, él se siente muy bien y después lo cambian por uno que tiene más conejos. A veces no nos damos cuenta que la verdadera pasión es aprender a servir. Que la verdadera conquista es el servicio. Incluso la conquista a nuestros propios hijos. Punto número uno. El poder del ejemplo. ¿Sabes? A veces no nos damos cuenta de cómo el ejemplo impacta a nuestros hijos, a la pareja. Pero realmente el ejemplo impacta. Entonces se hace necesario que empieces a trabajar de manera muy correcta con esto. Porque, ¿qué crees? El ejemplo transforma. Transforma para siempre. Y voy a hacer mención de mi mentor, el hombre más sabio que yo haya encontrado hasta hoy. Mi terapeuta, mi mentor, me enseñó con ejemplo a servir. Él no me dijo sirve, él me dijo disfruta. Disfruta mientras haces algo por otros. Disfrútalo. Y es impresionante como esto nos ha ayudado a mi esposa y a mí a llevar una gran relación por servicio. Número dos, el más grande siempre ha sido el que más sirve a otros. No en palabras mías, sino en palabras del gran, gran humano Jesús de Nazaret. Dijo: el que quiera ser el mayor entre ustedes será el que más sirva a otros. Cambia esta parte. Tienes que aprender a cambiar la mentalidad. La gente hoy, dentro de la parte cultural latina, nos dicen que aquel que tiene más personas a su servicio es el más grande. Aquel que tiene más personas a su servicio es el más poderoso. Y no es así. Aquel que puede aprender a servir es aquel más grande. Porque a medida espiritual, escúchame bien, y esto te lo digo con muchísimos años de estudio y esto es real, la persona más humana, la persona más grande es aquella persona que sirve a los demás. ¿No me crees? Observa a Gandhi. ¿No me crees? Observa a la Madre Teresa de Calcuta. ¿No me crees? Observa a ¿cómo se llama este amigo? Se llama... ¡Ah! ¡Oh, se me olvidó ahorita su nombre! Espera, ahorita te lo digo. aprende a servir. Es que estaba yo buscando a la persona que apresaron y estuvo 20 años, un poquito más de 20 años preso, y salió e hizo una tremenda revolución con sus pensamientos, con sus palabras. Sirve a otros, porque eso te va a hacer una gran, gran persona. Tercero, enamórate al facilitar la vida a otros, incluida tu pareja y tus hijos. Si tú les facilitas la vida, si tú les ayudas, si tú les sirves. Ahora, no estamos hablando de las tareas escolares, señores. ¡No, no le hagas la tarea! Pero lo que sí debes hacer es lograr que los niños tengan una calidad de vida más bonita a través de que tú sirves y les pides que sirvan. Oye, Samuel, pero acabas de decir que sirvamos sin expectativas. Sí, sin apego, sí, pero tú estás educando a tu hijo y tú eres responsable de que él sepa servir y no solamente ser servido. Escucha la palabra que usé porque me fascina. Enamórate. Al facilitar la vida de tu pareja, la vida de tus hijos, la vida de la gente, tienes que aprender a enamorarte de esto. En el momento en que tú te enamoras, las cosas se sobredimensionan. Enamórate. Cuarto, saber entender los tiempos. Hay días que debes ayudar. Hay días que debes aprender ayudar y acompañar y estar con esa persona y no soltar a esa persona. Pero hay días que tienes que aprender que las personas deben luchar sus propias batallas, sus batallas personales, y a veces sirves o ayudas a alguien cuando no haces nada. Y debemos ser sabios en esto, porque hay muchas personas que sirven más allá de lo correcto. Hay personas que sirven sin darse cuenta que están hiriendo, lastimando a otros. Porque el servicio es demasiado. Entiende los tiempos y entiende el por qué sirves a la gente. Cuando haces esto, las cosas de manera automática cambian. Porque lo que vas a hacer es servir con integridad. Te voy a poner un ejemplo cuando te hablo de la viejita que fue a vender dulces, pero fue a vender un niño chiquito como de 6 años ofreciendo. Yo no le compro. ¿Por qué? Porque cuando yo le compro no le ayudo, lo hundo. ¿Por qué dices eso, Samuel? ¿Sabías que hay gente que incluso renta y droga niños para poderlos poner a vender algo? Porque como están chiquitos, nos tocan el corazón y entonces las ventas se disparan. Los ponen a pedir limosna y los lastiman. No lo hagas. Aprende a entender cómo ayudar a alguien. Cómo servir a alguien. Entiende los tiempos y las formas. Está buenísimo, ¿no? Es ahí donde tenemos que empezar a poner atención. Entonces, vimos cuatro pasos, hay cinco pasos hasta hoy. Venimos a servir y hablábamos que de una u otra manera tenemos que enseñar a nuestros hijos a servir, porque parte de la vida es el servicio. Número dos, ¿qué es el servicio? Bueno, no servilismo, no servir sin dignidad. Tenemos que servir con dignidad, pero tenemos que hacer placentera la vida de otros. Tenemos que entender que la máxima expresión de amor es el servicio. También hablábamos de la actitud al servir y cómo algunos actuamos o servimos con apego. Queremos que todo sea perfecto, queremos que todo salga bien y terminamos echando a perder todo por la mentalidad perfeccionista. Número 2, hablábamos de que muchos sirven con expectativas. Es que busco que me correspondas, me debes algo porque yo ya te serví, está mal. Tenemos que servir con amor y nuestra actitud debe ser amor al servir. 4 punto que vimos, cómo servir en el matrimonio, observando las necesidades de la pareja. Servir con paz, sin desviarnos, aprendiendo a servirle a la pareja como esa persona necesita que le sirvas. Y saber entender que no siempre la pareja va a hacer lo mismo o va a demostrar el efecto de la misma manera.